La obra de Fidel se hizo eterna por ser tan generosa con la humanidad y porque también todas las hachas se quebraron cuando quisieron tumbarlo. La fuerza del Kawairán. Muy buenos días tengan todos los cubiteños que nos sintonizan cada domingo a esta hora para juntos valorar los logros de la Revolución Cubana gracias a la gigantesca obra de un honorable cubano, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Fidel Castro fue la fuerza impulsora y el principal arquitecto de la salud universal en Cuba, de un sistema que hace de los cubanos uno de los pueblos más sanos del mundo, protegido con el principio del derecho a esa conquista social. La historia de la asistencia médica de la isla es universal. Sin el programa integral de salud, la población del mundo sería otra. El gobierno cubano fomenta y desarrolla una política de colaboración a países en vía de desarrollo, en particular para los suramericanos. En la actualidad laboran en el exterior miles de colaboradores del sector de la salud, gracias al líder histórico de la revolución, principal inspirador de esta iniciativa. Por estos y otros logros sociales, Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador, expresó: "No hay ser humano ni acción trascendente que no tenga detractores, y Fidel y su revolución trascendieron en el espacio y trascenderán en el tiempo". Fidel no solo garantiza educación, salud para Cuba, sacó del analfabetismo a muchos pueblos del mundo y con la salud hizo milagros para los más humildes del mundo. Muchas gracias, Fidel. Fidel nos enseña que el único camino de nuestros pueblos es la unidad y la integración. Fidel, un verdadero constructor de la paz con justicia social. No fueron pocos los esfuerzos de Cuba a lo largo del proceso revolucionario dirigidos a preservar la salud de los seres humanos en cualquier parte del mundo, tal como lo expresó Fidel. Nuestro pueblo nunca dejó de ofrecer su ayuda médica solidaria a otros pueblos cuando lo necesitaron, sin importar cuán abismales eran las diferencias ideológicas y políticas de sus respectivos gobiernos. Fue Raúl quien comparó a Fidel con el Kawairán, el emblemático árbol de la flora cubana, una madera tan fuerte que es ideal para fabricar obras duraderas. ¡Qué acertada comparación simbólica! La fuerza del Kawairán. La labor del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias Henry Reef, creado en septiembre del 2005 por iniciativa de Fidel e integrado por 10.000 galenos, enfermeros y técnicos, es una muestra fehaciente de la colaboración médica cubana. Para mí Fidel es como si fuera mi padre y una de las cosas que más me impresionó siempre de él es sus ideas tan avanzadas que tenía, que hablaba muy por encima de las cosas, no lo que había sucedido, sino lo que iba a suceder. Y yo a Fidel lo voy a recordar mientras yo exista. Y así será como lo va a recordar el mundo entero, porque como ese no sale otro. Usted está en sintonía con su programa La Fuerza del Kawairán, espacio dedicado a resaltar los logros de la Revolución Cubana dirigida por Fidel Castro Ruz, incansable sembrador de ideas. La cooperación internacional cubana en Venezuela y muchos países del mundo beneficia a millones de personas con innumerables acciones médicas como operaciones quirúrgicas, consultas y partos. La Revolución Bolivariana, con la ayuda de Cuba, ha contribuido a eliminar la exclusión en la cual vivían más de 15 millones de venezolanos que no tenían acceso a los servicios médicos. Sobre el tema, la siguiente entrevista de la periodista María del Carmen Castañeda Barona. Katia Cánova Morán forma parte del ejército de las Batas Blancas en Sierra de Cubitas, que tiene mucho que agradecerle a Fidel. Por eso lo siente vivo. Sus ideas están impregnadas en nuestros corazones y seguiremos adelante para no defraudar este ejército de Batas Blancas, como siempre nos llamó, y estaremos aquí en Cuba y en cualquier país del mundo que necesite nuestro servicio. Diste un paso al frente en el momento que se te necesitó. Hoy piensas en esos lugares donde estuviste. Así mismo es. Cumplí y seguiré cumpliendo y no dejaré que su legado se quede en el olvido. Estuve en Venezuela en el año 2003 a 2006. Tuve la oportunidad de que mi comandante nos despidiera de esa brigada. Fuimos los fundadores de la misión Barrio Adentro y tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, que nos diera un abrazo, nos dijera que íbamos a hacer historia en Venezuela porque íbamos a formar parte de esa revolución bolivariana, o sea que aportamos nuestro granito de arena también. Y es algo que nunca voy a olvidar. Tengo una foto con ese recuerdo por esa oportunidad que tuve. Estuve también el año 2012 y 2014 en Angola, un pueblo muy carente de salud. Nos adoró porque hicimos mucho, salvamos muchas vidas. Y he recibido muchos mensajes de esos compañeros angolanos, venezolanos. Entonces, has cumplido con Fidel y vas a seguir ratificando su legado. Así mismo. Aquí estaré siempre para lo que haga falta a la revolución. Katia Cánova, una de las miles de profesionales del sector de la salud que tiene mucho para dar, pero sobre todo la certeza de que Fidel late, presente y futuro. Los éxitos en el sector salud cubano tienen como principal referente teórico el pensamiento del comandante en jefe, sistema cuyos avances y resultados trascienden las fronteras de la mayor de las Antillas. Laboramos para ustedes Miguel Ángel Quiroga Acosta en la redacción. Grabación, corte y edición, Yamilka Barceló Herrera. Todos bajo la dirección artística de Judith Noda Díaz. Quien les habla, Maisbel Zulueta Artiles. Los esperamos el próximo domingo en este su programa, La Fuerza del Caguairán. Llenaba el salón, solo quien fue tan herido, la patria humillada ha visto. La justicia envilecida pudo acusar con palabras, sangre del corazón y de la verdad entraña. Hombres del pueblo son desempleados obreros cosechando la miseria. Campesinos que en la tierra amada y ajena sudan. Y esta gran masa irredenta a la que ofrecen y engañan, no le iban a decir: a dar si no tienes aquí, lucha con todas tus fuerzas.